libertad. Quiero ver el día en que tú harás un cambio en mi interior, pues no lo puedo lograr. Me cuesta renunciar al pecar y confiar mi vida en alguien más. Oh Dios, llena mi ser, no sirvo sin ti. En mi corazón, ven y lléname, Señor. Lléname con tu amor, lléname de fuerzas para continuar, pues el camino es largo y no puedo parar. Lléname con tu verdad, quita este vacío en mi ser y llénalo de ti, lléname de ti, Señor. Te necesito en mí, eres como el aire en mi ser. Eres tú el centro de mi vida y yo sobreviviré sin tu constante gracia y perdón que adornan este corazón. Oh Dios, llena mi ser, no sirvo sin ti. Corazón, ven y lléname, Señor. Lléname con tu amor, lléname de fuerzas para continuar, pues el camino es largo y no puedo parar. Lléname con tu verdad, quita este vacío en mi ser, llénalo de ti, lléname de ti, Señor. Escudriña mi ser, renueva mi alma, oh Señor, para que otros conozcan que tú inundas mi ser. Ven y lléname, Señor, lléname con tu amor, lléname de fuerzas para continuar, pues el camino es largo y no puedo parar. Lléname con tu verdad, quita este vacío en mi ser y llénalo de ti, lléname de ti, Señor. Ven y lléname, Señor. Lléname de ti.